este lado. Dime ni más. 23 palos. A la puerta de mi casa viví la agua a visitar. Me pidió un par de condones y una champeta pa' encarar. Que la noche el alga y tú viniste a disfrutar. Suéltate, que hoy te voy a cingar. Mueve los diablona que por un chendo en tu rapa. Mueve los diablona que por un chendo en tu rapa. Mueve los diablona que por un chendo en tu rapa. Mueve los diablona que por un chendo en tu qué. Mueve los diablona, mueve los diablona, mueve los diablona, mueve los diablona, mueve los diablona que por un chendo en tu rapa. Mueve los diablona, mueve los diablona, mueve los diablona, mueve los diablona, mueve los diablona que por un chendo en tu rapa. Mueve los diablona que por un chendo en tu rapa. Yo le saco la ropa mientras cuenta la paca. Sata, suena de prisa, pone bellaca. Me perrea en el party, solita se desacata. Y wow, diablo, coño, qué culazo. Izquierda pa' derecha, mami, me pone los casos. Yeah, tira location que yo te alcanzo. Si le mando sin discreción, tu gato se queda manso. Soy diablona vagando en la disco. Dos pa' dos, le digo antes listo. Le gustan los maleantes que somos cantantes. Y en punga tenemos la pistol, so. Mami, te quiero caer, entonces tíralo pa' acá. No me llegan al nivel, por eso quieren tirar. Después nos vamos al hotel, mami, nos vamos a matar. Tiene una comi Chanel, yo se la voy a sacar. Toma, toma, toma, la disco coquetona. Toma, toma, toma, mi diablona. Mueve los diablona que por un chendo en tu rapa. Mueve los diablona que por un chendo en tu rapa. Mueve los diablona que por un chendo en tu rapa. Mueve los diablona que por un chendo en tu qué. Mueve los diablona, mueve los diablona, mueve los diablona, mueve los diablona, mueve los diablona que por un chendo en tu rapa. Mueve los diablona, mueve los diablona, mueve los diablona, mueve los diablona, mueve los diablona que por un chendo en tu rapa. Mueve los diablona que esta noche aquí se guaya. Busca los condones que esta noche tú te pones ata dando pile voltereta. Después de fumar la sasa como involucro a tu prima y a tu amiga la fulana. Dale, muévelo por pila que el negro aquí se activa. Me quedé contigo después que los ojos se te achinan. Dale, sube la bocina, que el party no termina. Después que amanezca seguimos quemando gasolina. Dale, estate tranquila, ese booty gelatina. Bajamos pa'l de trago pa' la baby bien latina. Ya le dimos las dos, ahora le damos la argentina. Arrancamos la ducha y terminamos en latina. Canta el 23 de este lado. 23, ¿qué? 23 palo. Dime el email. Depre, depre, depre, depre uno. Corona en el área. Los dos en Argentina, ¿eh? ¿Qué es lo que? Versa. Ya, ya, ¿qué fue?